Por favor, abran su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5. Estamos ya en el último capítulo de la carta, a punto de terminar, llegando al final de la carta. Y si tú alguna vez has leído esta carta o conoces un poco acerca de la Biblia, sabes que vamos a pasar por versículos muy conocidos, ¿verdad?, por nosotros los cristianos, porque son versículos que nos dan mucho entendimiento sobre la obra de Dios, y no solo eso, la manera en que nosotros tenemos que responder a esa obra que Dios hace, ¿no? Y lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a irnos un poquito lentos, yo sé que lo hemos hecho, vamos a ver el día de hoy tres versículos, ¿no? La siguiente semana vamos a retomar un poco el paso en el que venimos, pero el día de hoy quiero que veamos tres versículos que seguramente los has leído, ¿no? Los has visto en alguna publicación o algo así, ¿no? O por lo menos alguno de ellos, y quiero leerlos para que comencemos el estudio con una oración, ¿ok? ¿Estás ahí? Bien, verso 5, ahí nos quedamos la semana pasada. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana, Señor, por la comunión que nos das, que podamos estar juntos, Señor. Tu palabra, Señor, dice que nuestra comunión verdaderamente es contigo y contigo Jesús, Señor. Y en esa comunión, Señor, que nos encontramos como hermanos, como cuerpo, Señor, disfrutamos de esa comunión entre hermanos, pero sobre todo la comunión de estar contigo, Señor, de poder conocerte. Y sabemos que este libro, Señor, es tu revelación a la humanidad. Y así lo hemos recibido, como palabra de, no como palabra de hombre, sino tu palabra, la palabra de Dios, Señor. Y te damos gracias por eso. Y de esa manera, Señor, pedimos, Señor, que honres tu palabra y que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que tú nos enseñes el propósito por el cual tú inspiraste estas letras, Señor. El mensaje que tú querías dar a este grupo de creyentes en ese momento, pero el mensaje que tú quieres darnos el día de hoy, Señor, como tus hijos. Gracias, Padre. Dispone este tiempo y, sobre todo, nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Igualmente, jóvenes, estás sujetos a los ancianos, ¿no? La semana pasada vimos acerca del llamado, ¿no?, que tenían los ancianos, ya enfocado en, vemos que el anciano no está refiriéndose a una persona de edad avanzada, ¿no?, físicamente, está hablando de una persona madura en la fe, ¿no? Hablábamos de eso. Y principalmente el texto está refiriéndose a pastores, ¿no?, porque habla de apacentar la grey, ¿no?, pastorear la grey, habla de cuidar, de supervisar la grey, que esa es la tarea, como vimos, ¿no?, y ministerio de un pastor, ¿no? Y después de hablar de esto de los ancianos, ¿no?, demostrando lo importante que es el oficio del pastor, la necesidad que tenemos de tener pastores que amen a Dios y que amen la palabra y que amen la grey en la iglesia, empieza a hablar ahora de los jóvenes, ¿no? Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos, ¿no? Y de quién está hablando, ¿no? Porque ahora habla de jóvenes, habló de ancianos, ahora habla de jóvenes. No es muy claro a qué se refiere exactamente con jóvenes. La mayoría de los comentaristas lo toma literalmente como jóvenes de edad, ¿no?, que bien podría ser cierto, ¿no? Una exhortación a los más jóvenes de la iglesia físicamente, pues que se sujeten a las autoridades, ¿no? Algunos dicen, ¿por qué? Porque los jóvenes a veces son los que les cuesta más trabajo tener sujeción, ¿no? Son los que batallan más por la juventud misma, ¿no? Pero si nos basamos en el contexto de la carta, ¿no?, como vimos la semana pasada, ¿no?, que cuando el apóstol Pedro habla de los ancianos, se refiere a los ancianos en la fe, a personas maduras, como te decía, espiritualmente, si lo vemos de esa misma manera, entonces podríamos considerar que también la palabra jóvenes podría tratarse de jóvenes espiritualmente, ¿no es así? De esta manera, la palabra igualmente, que es con la que comienza el versículo, tiene más sentido, igualmente, de la misma manera, ¿no? De la misma manera como los ancianos tienen que apacentar la grey, tienen que cuidar de ella, ¿no? Tienen que hacerlo no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, ¿verdad? Sino siendo ejemplos de la grey. Asimismo, con esa misma exhortación, se le dice a los jóvenes, ¿no? Y creo que tiene más sentido eso, jóvenes en la fe, ¿okay? No importa la edad, ¿no? Jóvenes, esas personas que tengan poco tiempo en Cristo, ¿no? Se les exhorta esto, estad sujeto a los ancianos. En el contexto sería nuevamente a esos pastores, ¿no? En griego la palabra que se traduce como sujetaos, ¿no? Es hupotaz, una palabra que ya hemos visto en esta carta, que ya desde el capítulo 3 la mencionamos. Déjame recordar esos versículos donde vimos esto, versículo 13 del capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos, esa palabra es sujetarse, hupotazo, someteos a toda institución humana, ¿verdad? Más adelante en el verso 18 del capítulo 2, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, esa misma palabra. Capítulo 3, versículo 1, así mismo vosotras mujeres, estad sujetas, esa misma palabra, ¿ok? Y aquí lo que vemos, ¿no? Nuevamente usa esa palabra, pero ya hablando de los jóvenes, sujetados a los ancianos. Esta palabra, te recuerdo de qué se trata, es una palabra en el griego, es un término que está compuesto por dos palabras, ¿ok? Prácticamente las palabras son bajo y ordenar, ¿no? Entonces, la sujeción es ordenarse o colocarse bajo otro, subordinarse, ¿no? Se conoce como subordinación, ponerte bajo el orden o las órdenes de alguien más, pero tú mismo voluntariamente, esa es la palabra hupotazo. No es que alguien te somete, sino tú mismo voluntariamente entiendes que eso es bueno, es lo correcto y es la manera en que podemos vivir en comunidad. Hay un orden y ponerte bajo ese orden, ¿ok? Entonces, le está pidiendo a los jóvenes, ¿no? En la fe, seguramente, como veíamos, que aprendan a sujetarse, ponerse bajo órdenes de los ancianos, ¿ok? De la iglesia. Ese es el sentido que dice el apóstol Pedro aquí, ¿ok? Estamos hablando del orden de Dios, ¿ok? No es simplemente el orden de la iglesia. Mira, cada iglesia tiene un orden y debe de tener un orden, porque la Biblia habla de esto, del orden, lo estamos viendo aquí. Creo que muchas veces la gente pierde ese sentido porque dice, es que Dios nos ama, es que es un Dios de gracia, pero no se dan cuenta que la gracia te lleva a tener un orden, ¿ok? La gracia, dice Pablo en Tito, que es nuestro maestro, nos enseña a vivir piadosamente delante de Dios, vivir correctamente delante de Dios. La gracia no es para vivir como tú quieras y la iglesia es todo un desorden, no se trata de eso. La exhortación de Pablo a los corintios precisamente era esa. Hay mucho desorden en esa iglesia y tuvo que poner orden. Dice, porque empezó a poner orden, a enseñar cómo tenía que ser sus servicios, ¿no? Cómo tenía que ser sus ministraciones, ¿no? Y llega al punto de decir, nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, ¿ok? Y tenemos que entender eso. Cada iglesia tiene una forma de gobierno diferente, definitivamente, ¿no? Como Dios lo llama a ser. Pero sobre todo tiene que haber un orden. Así como el pastor tiene que ser diligente, tiene que tener una responsabilidad en apacentar, en enseñar, en ser un ejemplo, así también los jóvenes tienen que estar bajo un orden, ¿okay? El orden de Dios, como te decía, estamos hablando del orden de Dios, no del orden humano. Velo de esa manera. Si Dios te está llamando a una iglesia, ¿no? Y yo siempre les agradezco a la gente que se acerca a presentarse porque es nueva, porque está buscando una iglesia o porque alguien les lo está invitando y de repente dice, ¿sabes qué? Quiero venir, quiero formar parte de la iglesia, quiero formar parte del cuerpo, ¿no? O sea, yo les digo, gracias, gracias. Y gracias porque estás entendiendo esto. O sea, te estás formando parte de una iglesia, pero también estás poniéndote bajo una autoridad y bajo un orden que es la iglesia. ¿Te das cuenta de eso? Muchos cristianos no entienden eso y no les importa eso. Llegan a una iglesia y ni se presentan, ahí están, ¿no? Y cuando quieren se van y es gente que no está bajo orden. Es muy importante que nosotros, ¿no? Aún como iglesia, estemos bajo un orden y entendamos eso. Dios me llamó aquí, Dios me llamó a estar aquí. Yo siempre les digo, oren, ¿no? Si oyen la voz de Dios, donde Dios le esté llamando, ahí quédense. Y si es aquí, estamos para servirles. Tú tienes que entender eso. Si Dios me está llamando aquí, me está llamando a estar bajo el orden de esta iglesia. ¿Te das cuenta? Y es el orden de Dios. ¿Todo esto para qué es? Para que podamos funcionar mejor y correctamente. Para que busquemos darle gloria a Dios en todo lo que Él nos ha llamado a hacer para Él, ¿no? Entonces, es Dios quien nos pide que voluntariamente nos pongamos bajo su orden, ¿no? Velo de esa manera. Es lo que está tocando aquí el apóstol Pedro. Así como la iglesia necesita ser apacentada, también necesita ser sumisa. Es lo que vemos aquí. Cuando un congregante responde a la autoridad con subordinación, está participando con el liderazgo de la iglesia. ¿Te das cuenta? Está ayudando al liderazgo y al ministerio de su iglesia. Esa es la mejor forma, ¿ok? Que podemos participar. Déjame leer este versículo en Gálatas 6, versículo 6. ¿No? Es un versículo muy interesante, ¿no? Sinceramente, las primeras veces que yo llegué a leer Gálatas, como que pasaba por ahí, no entendía muy bien a qué se refería el apóstol Pablo. Ya cuando estudié Gálatas lo entendí mejor. Porque él viene hablando de animar a los que están en pecado, poder llevar las cargas unos de otros. Y de repente llega el verso 6 y dice eso, déjame leerlo. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y de repente viene, y después de esto es cuando dice, ¿no? Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrará se cosechará, ¿no? Y dices, como que está raro ese versículo, ¿ahí qué tiene que ver? Déjame explicar. El que es enseñado en la palabra, o sea, los congregantes, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿ok? Sí, o sea, puede estar hablando de un apoyo económico, ¿sí? Hacer partícipe de obra buena al que lo instruye, ¿no? Pero creo que el sentido de Pablo en este pasaje de Gálatas 6 es otro, exactamente. Hay otros pasajes donde habla acerca de eso, ¿no? El obrero es digno de su salario, etcétera. Pero, ¿a qué voy? La mejor retribución, y se los digo de todo corazón, la mejor retribución que puede recibir una persona que realmente está apacentando la gracia de Dios con la palabra de Dios, ¿sabes cuál es? Es obediencia y sujeción a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Es la mejor retribución. El apóstol Juan en sus cartas dice eso. O sea, él se agrada de ver a sus hijos caminando en la verdad. Una de las mejores retribuciones es obediencia a la palabra de Dios. Gálatas, Pablo está exhortándoles. Ellos están desviando fuertemente. Está sorprendido de ver que tan pronto se han desviado de la gracia de Dios. Y el Gálatas es una carta llena de exhortación a que no se desvíen, a que no dejen la gracia, a que guarden la libertad en la que fueron libres, hechos libres. Y por eso llega a punto de decirles, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿Qué es cosa buena? Obedecerla, sujetarse, ¿te das cuenta? Es una cosa buena, ¿no te parece? Al que lo instruye. La semana pasada hablamos un poco acerca de eso. Es una bendición poder estar en una iglesia donde podemos recibir la palabra de Dios no adulterada, ¿verdad? Tener buenos maestros, buenos pastores, que amen al Señor, que sean un ejemplo. Pero nada de eso sirve si tú no estás amando a Dios también y respondiendo en obediencia a lo que Él te dice. Es lamentable y triste eso, porque muestra mucho más dureza de corazón, ¿verdad? Entonces, creo que esta exhortación, después de lo que vimos la semana pasada, es muy precisa. Sujétense a los ancianos. Ve lo que dice a continuación. Y todos sumisos unos a otros. Pedro nos está dando algunos tips, si quieres verlo así, puntos claves para poder vivir como comunidad y poder vivir en Cristo. Y lo primero que nos dice es sujeción. ¿Te das cuenta? Jóvenes sujetos a los ancianos. Y todos, no solo los jóvenes, todos sumisos unos a otros. ¿Te das cuenta? No solo aquí a los ancianos, entre todos tenemos que mostrar esa sujeción. ¿Ok? Aquí ya habla en general, ancianos, jóvenes, todos debemos mostrar sumisión unos a otros, entendiendo muy bien el orden que Dios ha establecido en su iglesia. ¿Ok? La sumisión realmente es una actitud fundamental de la madurez espiritual. Una persona que no muestra sujeción es una persona inmadura muestra una inmadurez muy clara. Una persona que puede sujetarse porque entiende el orden de Dios, porque entiende el llamado que Dios le ha dado, es una persona que está madurando y creciendo. Algo que vemos aquí, cuando dice todos sumisos unos a otros, es que vivir en sumisión va a mejorar enormemente la comunión en la iglesia. Que podamos ser personas sumisas, no personas rebeldes, personas que estemos criticando, personas que todo el tiempo no estemos de acuerdo con algo y estemos diciendo a la otra, es que no me parece esto, es que mira ese. Eso no es sumisión y eso solamente es un tropiezo dentro de la iglesia. ¿No es así? Dios no quiere eso en su cuerpo. Dios quiere que su cuerpo esté funcionando correctamente, ¿verdad? Cada miembro en su lugar, cada miembro sirviendo uno al otro. Pero es importante esto: sujeción, subordinación, estar bajo el orden que Dios ha establecido en su iglesia y para su iglesia. Todos sumisos unos a otros. Por cierto, sumiso es la misma palabra que sujetos. ¿Okay? Solamente que la traduce aquí diferente, pero es la misma palabra en griego. Habla de jupotazo, ¿recuerdas? ¿Ya se aprendió la palabra? Sí, es raro, ¿verdad? Pero es jupotazo, estar bajo un orden. ¿Okay? Lo siguiente que habla en el verso 6 es humildad. ¿No? La primera característica de una vida cristiana madura es sujeción. Y la segunda es humildad. Fíjate, revestidos de humildad. Verso 5. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Revístanse de humildad. Esta palabra revestirse es muy interesante en el original porque habla de ponerte un manto, de amarrarte un manto. ¿Okay? Y se hacía referencia a, algunos mencionan, a una vestimenta que usaban los esclavos para trabajar, que se la amarraban. Y dice eso, revístete de humildad. O sea, encima de lo que eres, ponte ese vestido de humildad. La clave para la sumisión es esta, humildad. Revístete de humildad. Sin humildad no vas a poder sujetarte. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas van de la mano. La humildad no es considerada como una virtud, ni ahora ni en el tiempo en que se escribió esta carta. Pero para nosotros los cristianos es una de las más grandes virtudes de la fe. La humildad. Realmente es una virtud y tienes que verlo de esa manera. La Biblia nos habla mucho acerca de humildad, ¿no es así? Y aquí nos está recordando eso. Vístanse, revístanse de humildad. Qué importante es que todos seamos humildes, aprendamos lo que es la humildad y vivamos en esa humildad. Como te decía, la clave para la sumisión, para la subordinación es humildad. Si a ti te está costando trabajo el día de hoy sujetarte, estar bajo ese orden, seguramente es porque no estás siendo humilde. ¿De qué lo estás viendo? O sea, está hablando de lo mismo. Es porque no hay humildad en ti. Tienes que empezar por ahí. O sea, hay una lucha en tu corazón y dices, ¿sabes qué? Si a mí me cuesta trabajo aceptar las cosas, si a mí me cuesta trabajo. ¿No? Ya están, piensan que me he pedido Contreras. ¿No? Tienes que examinar tu corazón. Porque quizá el problema no solo es la subordinación, sino va más allá de eso, es la humildad. La estima que tienes de ti mismo. Por eso dice esto, revístanse de humildad. Déjame citar aquí a pastor comentarista McDonald. Decía esto, me gustó mucho, quiero compartírselos. Él decía esto, imaginemos una congregación donde todos los miembros tuviesen este espíritu de humildad. Imagínatela. ¿No? Donde considerasen a los otros como mejores que a sí mismos. Donde se presentasen bien dispuestos a hacer las tareas penosas. Una iglesia así, dice él, no tiene por qué ser imaginaria. Puede y debería ser una realidad. ¿Sí te das cuenta? Dice, imagínatela. Dice, pues no te la imagines. Eso es lo que debe ser la iglesia. Una iglesia así, ¿te das cuenta? Unida. ¿Ok? La humildad no debe ser entonces una opción para nosotros, sino la forma correcta de vivir la nueva vida en Cristo. Humildad no es pensar, se ha dicho eso, no es pensar menos de ti, es no pensar más en ti. Eso es humildad. Realmente el problema del hombre es eso, la falta de humildad. Y ahorita lo vamos a ver. Ese es nuestro gran problema. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Y no nos deja pensar con cordura. Fíjate lo que dice Romanos 12, verso 3. Para poder revestirnos de humildad, como dice Pedro, es necesario que tengamos una correcta medida de lo que somos, de quiénes somos. Y eso solamente Dios nos lo puede dar. Fíjate lo que dice Romanos 12, 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, digo esto, a cada uno de los que están entre ustedes, y tómalo de esa manera, Dios está hablando a ti, ¿verdad? Que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí, ¿cómo? Con cordura. Con cordura. Con sensatez. Lo contrario de la cordura es locura. Cuando tú tienes un alto concepto de ti, tu forma de pensar va a ser una locura. ¿Ok? Dice, sino que piense de sí con cordura. Fíjate lo que dice, ¿conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes qué significa eso? O sea, ¿cómo puedo pensar, cómo puedo tener el concepto correcto de quién soy y pensar con cordura? Pues conforme a la medida de fe que Dios me dio. O sea, conforme a lo que Él me va revelando en su palabra. A través de la fe yo voy entendiendo y creyendo, ¿sabes qué? No soy lo que pensaba, soy lo que Dios dice que soy. ¿Sí se dan cuenta? Y realmente es triste. O sea, cuando vienes a la palabra y Dios empieza a mostrarte quién eres, duele. Duele darte cuenta que no eres lo que pensabas. Pero qué mejor que seguir viviendo engañados, ¿no es así? Dime quién soy, Señor. Dime qué es mi corazón. Eres un soberbio. Ay. ¿No? ¿Lo has escuchado de Dios? ¿No? Ahorita lo vas a escuchar. Y es eso, es decir, Señor, sí es cierto. Te has comportado así. Has actuado de esta manera. Eres orgulloso. O sea, ese tipo de cosas son las que Dios empieza a transformar. Pero necesitamos tener fe para eso. O sea, creerle a Dios. Conforme a medida de fe que Él te ha dado. ¿Ok? El principal obstáculo para poder ser parte de la iglesia y servir a la iglesia de esta manera, sujetándonos, siendo humildes, es esto, que nuestro concepto de nosotros mismos es muy alto. Y tenemos que bajarnos de la nube, ¿verdad? Y Dios quiere hacer eso, quiere mostrarte, esto eres, este eres quien. Porque es donde comienza la transformación. Cuando llegas delante de Dios y dices, Señor, esto soy realmente. Y Dios te dice, sí, eso eres. ¿Ok? No hay manera, verlo de esa forma, no hay manera de poder servirnos unos a otros si no nos revestimos de humildad. Es necesario eso. Acompáñame a Juan, por favor. Capítulo 13. En el aposento alto, en ese lugar donde Jesús está la última noche con ellos, celebrando la cena, no, celebrando la Pascua, instituyendo la cena del Señor más bien. Él le dijo a sus discípulos una de las más grandes enseñanzas sobre el servicio cristiano. Juan 13. ¿Recuerdas? Y lo hizo, ¿sabes cómo? Revistiéndose de humildad. Fíjate, Juan 13, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjate, sabiendo esto, Jesús sabía quién era y sabía la autoridad que tenía, la autoridad que Dios le dio en las manos, ¿te das cuenta? Piensa eso. Si Dios te dijera, tú tienes la autoridad de todo, tú vienes de mí, vas a regresar a mí, o sea, tú eres mi hijo, tú eres Dios. ¿Qué hubieras hecho en ese momento? Fíjate lo que Jesús hace. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se revistió de humildad, ¿te das cuenta? Sabiendo quién era, el poder que él tenía, ¿qué hizo con eso? Sirvió. se revistió de humildad. Imagínate, si Dios, Dios mismo, Jesús, hizo esto, y en él no había pecado como en ti y en mí, en él no había un concepto más alto de lo que él era. Él entendió y ya sabía en ese momento, vine a esto, soy el Hijo de Dios. ¿Pero qué hizo sabiendo eso? Sirvió. Se tomó el manto de humildad, como te decía. Se revistió de humildad. Ve lo que dice. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a hacer, ¿qué cosa? A lavar los pies, lavar los pies cochinos y apestosos. En ese tiempo no había tenis, no había botas, eran sandalias. O sea, realmente eran muy sucios los pies. Era muy común esto. Cuando llegas a una casa, el sirviente más bajo de la casa era aquel que lavaba los pies de los invitados para que pudieran entrar a la casa sin ensuciar. Nadie había hecho esto. Ya están comiendo todos sucios con los pies ahí. Nadie había hecho esto. Ningún discípulo dijo, oye, vamos a lavar los pies unos a otros. Es Jesús quien hace esto. ¿Te das cuenta? Entonces vino Simón Pedro. ¿Quién es? El que escribió la carta que estamos leyendo. Ese Pedro, ¿verdad? Vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. O sea, Pedro entendió, esto tú no lo puedes hacer, tú eres el Señor. Tú no puedes hacer un trabajo tan bajo. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, ¿tú no lo comprendes ahora? ¿Más? Lo entenderás después. Y aquí vemos en su carta, entendiendo esto. Sumisos unos a otros. Me encanta cómo podemos leer a Pedro y puedes ver el eco de todas esas enseñanzas de Jesús que él recibió, ¿verdad? Pedro le dijo, no me lavaré los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Eso es orgullo, ¿no? Tú no vas a lavar los pies. O sea, no seas orgulloso, Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Ya, pues todo lávame entonces, ¿no? Jesús le dijo, ese es Pedro, ¿no? Igual que todos nosotros, ¿no? Pero ya lo vemos diferente, ¿no? De un hombre diferente, maduro. Jesús le dijo, el que está lavado no tiene necesidad. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque se ve a quién le iba a entregar, por eso dijo no estar limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabes lo que os he hecho? ¿Sabes algo, Jesús? En ese momento, en ese lugar, con esa toalla, ese lebrillo, nunca dejó de ser Dios. ¿Estás de acuerdo? No le temas a la humildad. No le temas a la sujeción. Porque muchas veces es que si lo hago, ¿qué van a pensar de mí? Ya no van a ver con respeto. ¿Yo cómo voy a hacer esto? ¿Yo cómo voy a servir en la iglesia lavando un baño? ¿Qué tal si un día llega uno de mis empleados del trabajo y me ve lavando un baño? ¿Qué van a decir de mí? Pues ¿cómo que van a decir? Mira, un hombre de fe que ama a Dios, un cristiano real que sirve a otros. Eso es lo que van a decir. No temas a eso. Jesús nunca dejó de ser Dios, regresó a su lugar, ¿te das cuenta? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que os he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, es la forma en la que ellos se dirigían a Jesús, maestro, señor. Y Jesús dice, y sí lo dicen bien, porque es lo que soy. ¿Te das cuenta? Nunca dejó de ser eso. O sea, Jesús al hacer esto no dijo, ¿qué creen? Yo no soy ni el Señor ni el Maestro, yo soy su siervo nada más. No, dijo, también soy el Señor y el Maestro, pero también soy siervo. Ustedes me llaman Maestro y Señor y lo dicen bien porque lo soy. Pues si yo, fíjate lo que dice, yo el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, vosotros también deberéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se dan cuenta? Es la gran enseñanza de Jesús acerca del servicio. No importa quién eres. Sí, quizás alguno de ustedes pueda tener más reconocimiento que otro, realmente. Y es parte de esa medida de fe que Dios te da para saber, pues esto es lo que soy, ¿no? Pero usted vaya a decir, pero soy un hijo de Dios. Que se ha llamado a servir y lavar los pies unos a otros. ¿Te das cuenta? Y eso es vestirte, revestirte de humildad. Es lo que Pedro está diciendo. sujétense unos a otros. Todos sumisos unos a otros, como revestidos de humildad. La falta de sumisión no solo llega a dificultar el ministerio, sino que reprime la gracia de Dios, porque dice esto, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿No vimos en Santiago, recuerdas? Santiago 4. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no encuentras alguna otra razón del por qué humillarte, como Jesús lo hizo, esta debería de ser suficiente, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes? A los humildes. Esa es una cita del Antiguo Testamento, del libro de Proverbios. Déjame leerlo. Proverbios 3, 34. Dice así: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Es la cita que toma tanto Santiago como Pedro en sus cartas. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ok? Medita en el significado de eso. Pero venimos hablando de humildad. Y si no hay humildad, entonces ¿qué hay? Soberbia. No hay como una posición neutral entre esas dos. O eres humilde o eres soberbio. Salmo 138, déjame citarlo si quieres anotarlo. Salmo 138, verso 6. Dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Me encanta eso, ¿no? Jehová es excelso y atiende, siendo excelso, dice, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Te das cuenta? Es la resistencia. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. O sea, si el día de hoy tú no encuentras un motivo, como te decía, de es que humillarse, subordinarse, es algo voluntario. Si lo estás viendo, lo estás entendiendo, es algo voluntario. Dios podría hacerlo y obligarte y obligarnos. Y Él está abogando a eso, su gracia, para que tú voluntariamente respondas a ella. La palabra soberbios es una referencia a aquellos que por orgullo personal se consideran a sí mismos como superiores y se colocan por encima de los demás. Es una persona soberbia. Mira, la soberbia es altivez. Y realmente la raíz de la soberbia es el orgullo, lo sabemos. Una persona orgullosa. ¿Ok? Pero se manifiesta así. Son sinónimos, muchas veces se ven como sinónimos, solamente que realmente la soberbia es la manera en que el orgullo se ve, ¿ok? Si quieres verlo de esa manera. Aquí lo habla como soberbia, en la traducción en inglés, la King James lo traduce como orgullo, proud, ¿no? Menciona eso, ¿no? Entonces, habla de esas personas orgullosas. Y pensando un poco en esto, la soberbia, el orgullo, es el pecado más antiguo de la creación. ¿No es así? El más antiguo de todos. Y aunque a veces pensamos que con el tiempo como que la soberbia va desapareciendo, ¿no? Entre más creces, más maduras, ¿no? Como que eres más humilde. ¿Pero qué crees? Que no es cierto. No es cierto. A veces las personas más orgullosas son las de mayor edad. Físicamente hablando. La gente más adulta. Es gente muy orgullosa, gente muy difícil aún de poder compartir el evangelio. ¿Te ha pasado eso? Porque son más orgullosos. Es un gran problema. Te mencionaba, es el pecado más antiguo de la creación. La soberbia fue la que hizo que Satanás cayera de su estado de pureza, de santidad, de perfección. ¿No es así? Fue lo que le hizo caer de ese estado. La soberbia, el orgullo, fue lo que hizo caer a Adán y Eva también en el huerto del Edén. ¿Sí lo ven? Es algo que está presente en nuestra vida. Y que tenemos que identificar. Y tenemos que tratar. Decía un pastor: la soberbia es tu mayor enemigo. Mientras que la humildad es tu mejor amigo. Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quienes. La soberbia es tu mayor enemigo. La humildad es tu mejor amigo. Dios se opone, dice, en resistencia a soberbio. Dios resiste. Lo que Pedro está diciendo es que si estás buscando una manera de pelear con Dios, solo sé soberbio. Dios te va a resistir. Se va a oponer. Y es increíble verlo, pero es real. Este Dios de gracia también resiste a los soberbios. ¿Sabes por qué? Porque Dios odia la soberbia. Porque sabe que es el pecado que hizo caer al hombre. A Satanás, como te mencionaba. Dios resiste al soberbio. Y no se trata de una resistencia pasiva. Realmente el texto, cuando habla de resistir, es que él se opone. Se pone en forma de batalla contra el soberbio. Comúnmente escuchamos que es el hombre quien pone resistencia contra Dios, pero aquí vemos que Dios también lo hace. Y si quien pone resistencia es el Dios Todopoderoso, nadie podrá vencerlo poniéndose a él. ¿Estás de acuerdo? O sea, no le vas a ganar en tu soberbia a Dios. Pensando en esto, ¿no? Y la resistencia, y me venía a la mente Romanos 8:31, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Y es padrísimo verlo así, entenderlo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Nadie va a poder contra nosotros. Pero si Dios es contra nosotros, ¿quién es por nosotros? ¿Me explico? ¿A qué lado de eso? Soberbia, orgullo. Cuando pasamos por Santiago y se los compartí, algo que yo experimenté con Dios, junto con Dios, y lo sabe, entender ese pasaje. Cuando yo clamaba a Dios por gracia, Él me decía, humíllate. Humíllate. Mientras que sigas siendo soberbio, te vas a encontrar resistencia. O sea, piensa en eso. O sea, humillarse realmente. Porque es donde recibes la gracia necesaria para tu vida. Para ser transformado. Es la batalla en el corazón del hombre. ¿Sí lo ves? Es una batalla en todo nuestro corazón. Y lo mejor que podemos hacer ante eso, la resistencia, es humillarnos. Por eso dice que Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Los humildes son aquellos que sin fuerzas propias deciden confiar solo en Dios, deciden someterse incondicionalmente a Él. Esa es una persona que ha entendido eso. Es humilde, reconoce quién es y, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan la primera bienaventuranza en el Sermón del Monte? Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la entrada al reino de los cielos. Humíllate, reconoce quién eres realmente. Deja a un lado tu soberbia y tu orgullo que no te permite reconocer tu gran necesidad de un Salvador que es Cristo. Deja a un lado ese orgullo que te hace pensar que tú vas a poder resolverlo al final. No puedes, porque está en contra de ti el único Dios vivo, poderoso que existe, ¿no es así? No puedes. Necesitas humillarte. El contexto es ese. Si tú tienes problemas con sujeción, no puedes sujetarte a tu hermano, a tus líderes, no puedes hacerlo. Tienes que empezar por ahí. A lo mejor el problema está en tu corazón. Eres soberbio, eres orgulloso. Necesitas humillarte para que Dios te dé lo que Él está dispuesto a darte, su gracia. Si en verdad queremos caminar en la gracia de Dios, entonces debemos despojarnos del orgullo y ser humildes. No solo con Dios, sino con todos, como vemos en el texto. Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Algunas traducciones comienzan con un por tanto, ¿no? Y el sentido de la palabra pues. Si Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿qué tienes que hacer? Humíllate pues. O sea, pues síguele, soberbio, vas y le ganas a Dios. No vas a ganarle, ¿ok? Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. Recuerda, en este contexto, humillarse tiene que ver con subordinación o sujeción. ¿Ok? Mira, un día toda la creación, lo sabemos, un día toda la creación, Filipenses 2 lo dice, toda la creación se humillará ante el poder de Dios. Todos un día van a doblar su rodilla y van a confesar que Jesús es el Señor, ¿verdad? Toda la creación va a humillarse ante el poder de Dios, pero como sus hijos, si realmente te llama su hijo, eres cristiano, es ahora cuando nosotros debemos de reconocer su poder y humillarnos ante él. ¿No es así? Así es como comenzó la vida en Cristo, así es como comienza. Cuando te humillas delante de este gran Dios, el Dios creador y poderoso, y dices, tú eres Dios, yo no soy Dios. El problema es ese, yo me siento que soy Dios, y que yo puedo gobernar y controlar mi vida, y no es así. Fue creado para ti y para tu gloria. Necesitas humildad, necesitas caminar en esa humildad. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. Es fácil ver y reconocer la mano poderosa de Dios cuando te protege, cuando te cuida, cuando te guarda. ¿Lo has visto? Muchas veces decimos, híjole, Dios es bueno, Dios me ha cuidado, Dios me ha guardado. Su mano poderosa está sobre mí. Pero durante la prueba y la aflicción, solo humildad te dejará ver su poderosa mano. Recuerda el contexto de la carta. Está escribiendo un grupo de creyentes que están viviendo aflicción, persecución, una persecución brutal por parte de Roma, asesinándolos, encarcelándolos. Muchos de ellos podían llegar a endurecer su corazón delante de Dios, hacerse orgullosos y soberbios. Y es lo que está diciendo, hey, mantenga la humildad. Son hijos de Dios. Humíllense bajo su poderosa mano. La frase poderosa mano de Dios en el contexto de la carta apunta a las pruebas y a los sufrimientos que Dios permite y controla con referencia a su pueblo, a sus hijos. Recuerda esos versículos, verso 17 del capítulo 3. Capítulo 3, verso 17. Recuerda esto. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Sí qué cosa? Si la voluntad de Dios así lo quiere. Si su mano poderosa así lo quiere, ¿te das cuenta? Versículo 19 del capítulo 4. El último versículo del capítulo 4. De modo que los que padecen según qué cosa, la voluntad de Dios encomienda sus almas al fiel Creador. Los que padecen según la poderosa mano de Dios sobre ellos. ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo? No solamente reconocer la mano de Dios cuando Él es bueno, sino aun cuando su poderosa mano me está afligiendo. Ese sentido es lo que está diciendo aquí. Dios, y mira, ese es uno de los conflictos de la gente que no conoce a Dios. De esa gente que viene y ora confiando, diciendo Dios es todopoderoso, Dios puede sanarme, Dios puede levantar a este enfermo, vamos a orar para que Dios lo haga y vamos a decretar y vamos a gritarlo y etcétera, etcétera, etcétera, porque Dios es todopoderoso, sí. Pero también es Dios todopoderoso para no hacerlo, ¿estás de acuerdo? O si no, entonces, ¿qué es el que es más poderoso eres tú? ¿Por qué tiene que obedecerte a ti? Eso es ser orgulloso. Dios te va a resistir. Claro, tenemos fe en su poder y Dios puede levantar muertos. Pero si no es su voluntad, acepta su poderosa mano obrando. ¿Me explico? Dios es todopoderoso para librarnos del sufrimiento como para meternos en el sufrimiento. Es lo que hemos aprendido de esta carta. Si esa es la voluntad de Dios, si es parte de esa mano poderosa que también te ha cuidado y te ha protegido, y ahora ha decidido afligirte de alguna manera. Ha permitido esa aflicción en tu vida. El apóstol Pablo experimentó eso y lo sabe. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte? Pedro, este hombre, escuchó esas palabras de Jesús. Imagínate, o sea, él sabe de qué está hablando y le está diciendo, Satanás me ha pedido para zarandearte. Seguramente Pedro había pedido, ay Jesús, seguramente le dijiste que para nada, ¿verdad? Seguramente le dijiste que no, no, no lo va a permitir, no lo vas a tocar nunca. Jesús, ¿sabes qué le dijo? No te preocupes, yo oré por ti. O sea, vas a pasar por ahí, pero yo he orado por ti. Esa mano poderosa que está permitiendo que estés ahí te va a cubrir y te va a fortalecer también. ¿Sí se dan cuenta? Eso es madurez en Cristo. ¿Cuánta gente piensa que es que Dios no cumplió mi milagro? Es que Dios no hizo lo que oré, entonces no es poderoso y serán decepcionados. Es que no entiendes quién es Dios. Es que no te enseñan realmente quién es Dios. ¿Sí se dan cuenta? Es una ignorancia de Dios. Y muchas veces eso viene de los ancianos que no están dando a conocer el verdadero Dios de la Biblia. Los cristianos a los cuales escribió Pedro esta carta están sufriendo grandemente. Y en lugar de resistirse a lo que la mano poderosa de Dios estaba permitiendo, ellos debían más bien de humillarse bajo esa mano. ¿Y para qué? La siguiente frase contesta esto. Dice, ¿para qué los exalte cuando fuere tiempo? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de vosotros. Sujeción. Humildad. Y lo tercero, ¿sabes qué es? Confianza. Confía. Confía. ¿Para qué los exalte cuando fuere tiempo? El apóstol Pedro nos asegura algo, que Dios no se olvida de nosotros cuando estamos pasando por adversidades. Al decir que Él nos va a exaltar, que Él exalta a los humildes, nos está recordando eso. ¿Para qué los exalte cuando fuere tiempo? Este es un principio que vemos en toda la palabra de Dios. Jesús lo citó en Mateo 23, verso 12, si quieres anotarlo. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será, ¿qué cosa? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Son dos cosas diferentes, pero tienen un sentido totalmente también diferente. Fíjate, porque el que se enaltece, ¿quién se enaltece? El hombre, está hablando del hombre. Aquel que se enaltece por sí mismo, velo así. ¿Qué va a pasar con él? No es, se va a humillar así. No, alguien lo va a humillar, será humillado. Dios resiste a los soberbios, lo humillará Dios. Pero el que se humilla a sí mismo, no que Dios lo humille, el que él voluntariamente se humilla, entonces ¿qué va a hacer Dios? Lo va a enaltecer. ¿Qué quieres? ¿O cómo crees que funcione mejor? ¿Que tú te enaltezcas o que Dios te enaltezca? Si tú te enalteces, no vas a lograr nada. Dios resiste a los soberbios. Y al final vas a ser humillado, aunque no lo quieras. Pero puedes tomar el otro camino. Humillarte voluntariamente, aceptándolo, reconociendo que es lo mejor que puede pasar en tu vida. ¿Verdad? Bueno, me fue haber sido humillado, dice el salmista. Y entonces la promesa, y yo te voy a enaltecer, te voy a exaltar. La cruz es esto, familia. Es el evangelio. Jesús fue humilde, fue en Filipenses 2, fue obediente, fue humilde. Se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre de Cristo, el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿No es así? Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos confiesen que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Eso es el Evangelio. Y esa promesa tuya la tenemos. Y Pedro nos la ha estado presentando. Va a haber un tiempo para nosotros de gloria. Esa es la exaltación. Un día vas a estar con Él en su gloria. Copartícipe de su gloria. ¿Te das cuenta de eso? Un día el día de hoy este mundo no reconoce lo que estás haciendo. No reconoce que tú dejes a un lado la soberbia, el orgullo, el pecado y decidas ahora amar a Dios, servir a Dios y ser humilde. No lo reconoce, no lo ve. Lo ve como una debilidad. ¿No es así? Pero un día van a ver ese fruto. Cuando vengan a Jesús, vean a Jesús en su gloria. Y ahí vamos a estar con Él. La manifestación de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Verso 7. nos explica cómo te humillas bajo la persona de Dios. Porque no es fácil. Hay cosas que están ahí y que nos cuestan trabajo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Así, echando toda tu ansiedad sobre Él. Lo que debe entender Pedro es que a veces no podemos humillarnos porque la ansiedad no lo permite, ¿no? Hay una cara que nosotros mismos hemos puesto sobre nosotros y no nos deja venir delante de Dios. Pero precisamente lo que Dios dice, dámela esa carga, yo la llevo. ¿Se dan cuenta? Echando toda tu ansiedad sobre Él. Se ha dicho que este versículo, el verso 7, es el secreto de una vida tranquila. Es la clave para una perspectiva estable y tranquila. ¿Sabes? Echando toda tu ansiedad sobre Él porque tengo de ti. Ese es el mejor tranquilizante que puedes tomar. El mejor antidepresivo. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Tiene unos años para acá, un par de décadas, se ha escuchado mucho acerca de la ansiedad, ¿no? Ha crecido mucho la ansiedad en la humanidad. Ataques de ansiedad. Algunas veces es por un asunto físico, químico. Tienes que atenderlo, claro. Pero muchas veces es un asunto del corazón. Demasiadas veces es un asunto del corazón. Y la ansiedad es provocada porque tú mismo la has provocado en tu vida. Por tu orgullo y tu soberbia. No has dependido de Dios. Y te echas cargas y cargas y cargas que un día ya no puede. Físicamente te enfermas porque tu cuerpo se debilita. Sucede. Pero todo comienza con un asunto del corazón. Necesitamos aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Esta es una cita también del Salmo 55:22. No es literal, pero es la idea de Pedro. Salmo 55:22, déjame leerlo. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Estás cargado el día de hoy? ¿Te sientes así? ¿Ansioso? ¿Afanado? Esta misma palabra es la que usa Jesús cuando habla del afán en Mateo 6. ¿Verdad? No os afanéis, hombres de poca fe. Jesús, me encanta cómo relaciona el afán y la fe. No te afanes, hombres de poca fe. Tu problema es la fe. Por eso tienes afán. Mira, Dios, cómo tiene cuidado de los pájaros, de las aves del cielo, de los lirios del campo. ¿No valen ustedes más que esos pájaros? ¿Recuerdas esas palabras de Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo esto será añadido. No te afanes. El afán produce ansiedad. Echa sobre Jehová tu carga, dice el Salmo, y Él te sustentará. Es una promesa. Amén. Es una promesa. Echa tu carga sobre Él y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ese es nuestro Dios. Dios resiste a los soberbios, pero ve lo que hace por el humilde. Pero dice, tira todo el peso de tu ansiedad sobre Él. Eso es echar, es aviéntalo. Deshazte de Él. Todo el peso de ansiedad que está sobre ti, échaselo a Él. Y sabes, solo un corazón humilde va a echar toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque lo orgulloso es aquel que aún en su ansiedad cree que puede cargar con todo ese peso. Él solo. Es orgullo. Empieza por ahí. Deshazte de esa carga. Reconócelo, Señor, mi orgullo me ha llevado hasta esto y ya no puedo. Dobla tus rodillas. Es lo que está diciendo. Cuando el estrés, la preocupación, el cuidado, la ansiedad se te presenta, tienes una de dos opciones. O llevas tú solo esa carga, o echas sobre Él esa carga y dejas que la lleve. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 11. Acompáñame ahí. Quizás recuerdes esos versículos de Mateo 11. Y exactamente esto. Echa tu ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de ti. Mateo 11:28. Venid a mí. Jesús hablando y dice, invita a esto. Vengan a mí. ¿Quiénes? Todos. Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué cosa? Y yo os haré descansar. Qué versículo tan bello, ¿no? Ven a mí. Todos los, o sea, no dice, vengan a mí todos los orgullosos que piensan que pueden solos. No, ya está mostrando humildad. Vengan a mí todos aquellos que han reconocido que no pueden, que están trabajados, cargados. ¿Te das cuenta? Eso es humildad. Y lo primero es, ven a Él. Deja de estar llevando tu carga tú solo. Ven, reconócelo, no puedo, necesito de alguien, necesito de ti, Señor. Ven a mí, dice Jesús, aquí estoy yo. Y yo te daré descanso. Es una promesa, es la promesa que vemos en Salmo. Yo te haré descansar, pero, hay un proceso. ¿Qué significa venir a Jesús? Primeramente ya lo vimos, venir con esa actitud de humildad, de reconocimiento. Señor, no puedo. Pero ve lo que dice Jesús, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haré descanso para vuestras almas. Es el proceso, el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ponte mi yugo. ¿Recuerdas el yugo? ¿Qué era el yugo? Ese artefacto que unía a dos bestias que iban arando la tierra juntos. Si no se lo ponían, uno jalaba por un lado, otro por otro lado y pues la carreta se partía en dos, ¿no? Entonces eso los mantenía caminando juntos, parejitos. Y muchas veces uno de esos animales era dirigido por el otro, el más fuerte. Jesús dice, ponte mi yugo. ¿Qué quiere decir eso? Déjame dirigirte. Déjame guiarte. ¿Te das cuenta? Déjame tomar el control. Es lo que está diciendo. Y es ahí donde no queremos. Y eso es orgullo. Buscamos ayuda, pero realmente no queremos que nos ayuden. Lleva mi yugo sobre vosotros. Jesús lo dijo de esta manera. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tienes que disponerte a negarte. A morir por Cristo. Lleva mi yugo sobre vosotros. Y entonces, fíjate lo que dice, y aprendan de mí. Aprended de mí. Jesús es el maestro, lo vimos, ¿verdad? Les dio una enseñanza a los discípulos. Muchas enseñanzas. Pero el único texto registrado en la palabra de Dios donde Jesús dijo, aprendan esto, es este. Fíjate lo que dice. Aprendan de mí, ¿qué cosa? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Te das cuenta? Es el problema del hombre. Que no somos mansos ni humildes. Y eso es lo que nos tiene donde estamos, cargados, trabajados, orgullosos y soberbios. Y no puedes con ese corazón. Tú no eres Dios. Y Dios te va a resistir. Necesitas venir a Él con toda humildad y aprender de Él, caminando con Él, lo que es ser manso y humilde de corazón. Y entonces vas a poder hallar descanso para tu alma. ¿Te das cuenta? A veces queremos que sea un proceso así mágico, ¿no? Ya vine aquí, Jesús ya salgo de aquí como que, ay, ya todas mis cargas fueron quitadas. No, hay un proceso, aprende de Él, camina con Él, sométete a Él. Aprende lo que es ser manso, lo que es ser humilde. Y entonces vas a hallar descanso para tu alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, a veces puede parecer pesado y decir, no, es que lo que Dios me pide es muy difícil. No. No es tan difícil como la carga que estás llevando. Créemelo, no es difícil. Solo tienes que rendirte. Y reconocer el daño que te has hecho. Y ver que lo que Él te pide es precisamente para cuidarte, para protegerte del daño que tú mismo te has ocasionado. Regresando a Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Te das cuenta? Decía un pastor esto, la ansiedad es fuerte, pero pues lo mismo, hablando de cuando la ansiedad es provocada por este orgullo, por el pecado, no tanto por una situación física, una enfermedad como tal, sino hablando ya de una situación donde ya el pecado y el orgullo te está llevando a esto. Él dice, la ansiedad es pecado porque, número uno, niega la sabiduría de Dios. Dice que él no sabe lo que está haciendo. ¿Okay? La ansiedad es pecado, ¿por qué? Número dos, porque niega el amor de Dios. Dice que él no tiene cuidado de nosotros. Y la ansiedad es pecado, dice él, ¿por qué? Número tres, porque niega el poder de Dios. Dice que él no es capaz de librarme de todo lo que me está cansando, causando la ansiedad. ¿Te das cuenta? Y tienes que meditar en eso. Y quizás ver si tu ansiedad es por causa de eso realmente. Es pecado. Porque no estás confiando en Dios. Porque no puedes ver a Dios como un Dios sabio. Como un Dios de amor. Como un Dios poderoso. El texto lo dice. Echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Porque tiene cuidado de nosotros. Y se trata de esto, de confiar realmente en Dios. Es lo que nos está pidiendo, confía en Dios. Se trata de, como vimos en el verso, el último versículo del capítulo 4, verso 19, se trata de encomendar tu alma al fiel Creador, ¿recuerdas? ¿Recuerdas la palabra encomendar? Depositar. Confiar. Él tiene cuidado de ti, ¿lo crees? Espero que sea así. Porque si no hay orgullo en tu corazón. Confía en Dios. Que a pesar de toda la aflicción que pueda estar viviendo, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Te das cuenta? Y todo tiene que ver con quién es Dios en nuestra vida. Tienes que decidir en qué tipo de Dios estás creyendo. ¿En un Dios distante? ¿Un Dios frío, pasivo, que no actúa? ¿O en un Dios cercano, personal y amoroso que está ahí con sus hijos? ¿Cómo lo estás viendo? Dios dice, nuevamente, ese llamado de Jesús, ven a mí, vengan a mí todos los que he trabajado y cargados. Yo les puedo dar descanso. Pero necesitas esto, necesitas humillarte. Necesitas reconocer tu gran necesidad. Necesitas reconocer que estás cargado y trabajado. ¿Por qué? Porque has sido orgulloso. Has pensado que tú puedes hacer las cosas solo y no puedes. Yo no te creé con ese sentido. Necesitas que yo te dirija. Echa toda tu ansiedad sobre mí, dice Él, porque yo tengo cuidado de ti. Confianza. Sujeción. ¿Cómo empezamos? Con sujeción. Humildad. Y nos lleva a eso. Confía en Dios. Si tú no puedes el día de hoy mostrar sujeción en tu iglesia, a tus autoridades, a tus amigos, hermanos en Cristo, es porque no hay humildad. ¿Verdad? Y si no hay humildad, es porque seguramente no estás confiando en Dios como debes de confiar. Así que creo que Dios nos ha hablado. Y donde quiera que te encuentres batallando con algunas de esas cosas, creo que ya viste lo que tienes que hacer. Así que vamos a terminar haciendo una oración por esto. ¿Les parece? Señor, gracias por tu palabra. Nos anima, Señor. Aún en el tiempo de aflicción, sabemos que aunque tu mano poderosa esté ahí y nos haya puesto en ese lugar, esa misma mano es la que tiene cuidado de nosotros. Y lo que necesitamos hacer es eso, Señor, traer toda esa preocupación, todo ese afán, toda esa ansiedad, y echarlo sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Pero para eso necesitamos humillarnos, reconocer que hemos sido orgullosos y soberbios. Caminar en humildad, Señor. Una humildad que se ve en la iglesia, cuando podemos ponernos bajo el orden que tú has dado en tu iglesia, cuando podemos sujetarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes, cuando podemos vivir en una sujeción unos con otros, sirviéndonos unos a otros. Señor, es mi oración, nuestra oración esta mañana, que tú obres eso en tu iglesia, aquí, Señor, en Semilla de Mostaza, Toluca. Ayúdanos, Señor, a ser sumisos, humildes, confiando plenamente en ti, Señor. Los tiempos difíciles van a llegar. y se van a ir. Pero en medio de ellos tenemos esta promesa de que tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por animarnos a través de ella esta mañana. Haz tu obra en nuestro corazón. Transforma nuestras vidas, Señor. Lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.